Soy el fantasma de las Navidades futuras. A vosotros os gusta divagar. Queréis conocerme antes de tiempo. Deseáis descubrir entre mis recovecos los misterios que encierra el tiempo. No estoy preparado para enseñaros el futuro, pero sí puedo esbozar luces en vuestras sombras. Hay quien dice que soy mudo, pero hoy os hablaré y os enseñaré todo aquello por lo que suspiráis. Dejad que os cubra con mi capa, en forma de podcast. Y no olvidéis que todo lo que escuchéis es cosecha de pequeños instantes que van creciendo en el valle. No sé por qué el subconsciente me juega una mala pasada y me da por decir en un futuro muy futuro. No sé por qué. No entiendo. En fin, a lo que vamos. Como hace mucho tiempo que no hablamos de esto, hoy os voy a comentar pues cómo va el podcasting. En este año, no sé, me vuelve a venir lo del futuro muy futuro. No sé por qué. Pues vamos a hablar de cómo está el podcasting en castellano y de cómo ha evolucionado. La verdad es que ya ni me acuerdo de quién empezó esto del podcast, porque eso fue hace mucho tiempo. Tampoco me acuerdo exactamente cuáles fueron los primeros en castellano. Pero la verdad es que el mundo del podcasting ha evolucionado muchísimo. Desde que yo le conocí, la verdad es que se han ido metiendo un montón de podcasts más. Hay de todo un poco. Hay podcasts, ¿cómo diría yo? Hay podcasts, bueno, que, en fin, que son podcasts de radio. Hay podcasts de gente que antes trabajaba en la radio y ahora pues han visto un método un medio, más que un método, un medio de comunicación bastante más independiente de lo que les daban sus radios. Hay podcasts muy buenos con música muy buena, podcasts muy malos con música muy mala, podcasts con sonidos, o sea, con música, sin música, podcasts multimedia, podcasts sosos. Quizás los programas de vídeo pues se han metido bastante, de todas maneras no le han quitado terreno a los podcasts, por la sencilla razón de que los podcasts se pueden escuchar en todos los sitios. Hay dos capas, digamos, de podcast, o dos tipos de hacer podcast. Por una parte tenemos un amplio número de podcasts que son muy muy parecidos a las radiofórmulas, que pagan sus derechos a las GAE, son felices, que bueno, hablan de noticias, ponen música, mezclan un poco de música, digamos, de las grandes multinacionales con música libre. Y luego, por otra parte, hay un montón de podcasts que los hacen, bueno, los hacen gente normal, gente de la calle. Son podcasts pues que no tienen ninguna ambición, que en fin, que tampoco, simplemente pues lo que quiere la gente es grabar un fichero de sonido, ponerlo en internet y bueno, si alguien le escucha bien, y si no, no. Hay una diferencia muy grande entre los dos, sobre todo de oyentes, porque claro, en el momento en que los podcasts empezaron a poner música de grandes multinacionales, pues la gente prefirió descargarse estos podcasts, ya que, bueno, les dan la música con la que al fin y al cabo se han criado y la que oyen en las radios. Al principio ahí habían algunas peleillas, no pongo música, o sea, yo no voy a pagar a las GAE y tal. Pero bueno, al final los que más o menos se van guiando por las estadísticas, pues al final han terminado cediendo, ya que al fin y al cabo eso te da publicidad, te da descargas, y eso permite meter publicidad. Por supuesto hay muchos podcasts también con publicidad, con cuñas publicitarias, de ahí a que realmente se han transformado en radios. Más o menos independientes, pero no dejan de ser tipo radio, que son al fin y al cabo las que la gran masa se descarga, la que les gusta. Quizás de una manera pues más, no sé, diríamos, más casera, más de andar por casa. Al fin y al cabo los podcasters pues siguen siendo personas muy accesibles, pero lo que a la gente le gusta es eso. Y la gran masa pues piensa que sus podcasts preferidos pues van por ahí, son radiofórmulas, son incluso debates, pero los podcasts de debates no han terminado de cuajar, tienen que ser debates muy controlados, muy bien llevados, para que las grandes masas caigan en las redes de estos podcasts. Sobre el tema publicidad, pues lo mismo. Los grandes podcasts, digamos, los que han ido metiendo música, digamos que al poner música ha ido casi a la par con la publicidad. En el momento en que han empezado a llamar la atención con este tipo de música, también han llamado la atención sobre publicitarios. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, porque claro, las licencias para poner música valen una pasta y esa pasta te la da la publicidad. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que necesitas una para la otra. Los podcasters que no han podido pagar las licencias para este tipo de música se han quedado en segundo y tercer plano, o incluso han terminado quitando la música. porque les daba demasiados problemas. Había demasiado control de las discográficas. Iban buscando... En fin, iban buscando los problemillas a los distintos podcasters. Hay por ahí un par de proyectos software dedicados a poner pistas en los podcasts que funcionan bastante bien. Más que nada pues para ir pasando pistas o tal. Pero no terminan de cuajar en el hardware. Sí que, hombre, sí que puedes hacer podcast totalmente al estilo de iTunes. Pero si buscas otra cosa, hay un par de estándares, pero que bueno, que la gente está utilizando, pero no llega a utilizarlo del todo. Lo que pasa es que, como digo, es según los grandes podcasts, los que meten publicidad y música de pago, al fin y al cabo, como son los que digamos que dependen más de sus estadísticas, están metidos en las tiendas online de música tipo iTunes, que es la más antigua. Así que lo que intentan hacer son productos con los que la gente pueda usar sus reproductores de hardware. Al fin y al cabo, estos podcasts saben a lo que van, a conseguir gente y ya está, no más. Y los independientes, pues bueno, ahí se han quedado, están bien, tienen su público, pero ahí se han quedado como un pequeño hobby en los que la audiencia no sube demasiado. Ahí se han quedado, no terminan de meterse en la gran masa, digamos, de la sociedad, porque se les ve no radicales, pero sí se les ve pues con unos temas que no atraen a la gente. La gente lo que quiere es una fórmula sencilla, fórmulas cómodas, opinión de gente conocida, noticias interesantes. Porque claro, hasta hace poco tampoco había podcasts de noticias no tecnológicas. Han ido apareciendo podcasts pues de noticias de sobre un país en concreto o en fin. Lo que pasa es que esto ha sido difícil, ya que también han tenido que tratar o que mediar con las empresas dedicadas a noticias. La verdad es que viendo la evolución del podcast, más o menos hemos llegado al mismo punto donde están los otros más media. Porque se ha ido equilibrando un poco el asunto de la independencia con la temática. Es decir, los podcasts totalmente independientes y totalmente libres se han quedado muy rezagados en cuanto a oyentes, porque bueno, no han querido salir de su mundo y ahí se han quedado, mientras que los que han ido digamos cediendo parte de sus principios en favor de ir consiguiendo audiencias, pues al final lo han conseguido. Ha sido un viaje no demasiado largo, entretenido para unos, duro para otros. Muchos de los podcasters que empezaron tuvieron que dejar sus podcasts, más por abandono que otra cosa. Algunos tuvieron problemas, tuvieron sus más y sus menos con las entidades que gestionan los derechos de autor, pero tampoco ha habido demasiados, ya que bueno, en cuanto salía un podcast que metía alguna música que no fuera Creative Commons o bien que no pagara, pues enseguida le cortaban las alas y o pagaban o les cerraban el chiringuito, así que mucha gente desistió rápidamente de este tema. En cuanto al software, pues también ha evolucionado bastante. Ahora hacer un podcast es fácil. Es casi tan sencillo como escribir una bitácora, en el sentido de que tú abres tu navegador, metes tu cuenta, grabas directamente y ya está. Y componer un par de detalles, un par de informaciones del programa, pues ya no hace falta más. Ya el programa entero se encarga de hacer todo lo correspondiente al podcast. Hay, por otra parte, hay una asociación bastante interesante de podcasters o de podcasts, realmente, que bueno, no tiene su función principal, pues es informar de noticias y de derechos, sobre todo, amparar un poco al principiante, sobre todo al principiante que quiere, digamos, quiere que su podcast sea algo, es decir, el que empieza en plan afición. Y no pasa de ahí, o sea, es una mera afición, pues la asociación tampoco es algo que le sea importante. Pero sin embargo, aquellos podcasts que salen con ganas de conseguir su parcela, de conseguir su trozo de tarta, pues esos sí que enseguida se meten en la asociación y enseguida empiezan a defender sus derechos y tal. La asociación, pues bueno, les da un poco de, les guía un poco pues a la hora de coger esas licencias de las GAE y demás historias. Es curioso, la verdad es que es curiosa esa evolución. A mí me sorprendió mucho, hubo un momento ahí en que se dividió de forma brutal. Se dividió el mundo del podcasting. Y se dividió por la sencilla razón, pues, como he dicho antes, se dividió en capas por la sencilla razón de que hubo podcasters que no querían que sus podcasts dejaran de ser una mera afición, y sin embargo hubo otros podcasts que se reciclaron y supieron evolucionar conforme a lo que daba el mercado. Hoy en día pues hay unos cuantos gurús. Hay dos partes, unos cuantos gurús, unos cuantos podcasters muy buenos que no se les ha subido el triunfito a la cabeza, y sin embargo hay otros con un ego impresionante, con muchas ganas de comerse el mundo. Algunos llegan al final, hay otros que no llegan. De todas maneras, suele haber buen ambiente, eso también es cierto. A pesar de todo, de cierto egocentrismo por parte de algunos y tal, pero bueno, la verdad es que el mundo del podcasting se relaciona mucho, tanto a nivel estatal aquí en España como a nivel internacional. La comunidad hispana está muy, muy comunicada entre sí. Y no hay grandes diferencias, o sea, humanamente la verdad es que no hay ningún podcaster que digas, vaya, que haya intentado, como pasó hace mucho tiempo, lo de Adán Currito con la Wikipedia. O sea, aquí afortunadamente no pasa. Sí que es verdad, pues eso, que conforme han ido surgiendo los temas, los podcasts se han ido profesionalizando. Lo malo del profesionalizando es que se han ido hacia fórmulas de radio, y entonces ya la barrera ha quedado muy difuminada entre lo que es un buen podcasting, una mala radio, o no sé, no me malinterpretéis con la mala radio, no quiero decir que un buen podcasting sea una mala radio, sino que ya la frontera no está clara, porque las principales emisoras de radio también se han pasado al podcast, por supuesto, es lo más cómodo. Dejan sus programas, hacen algún programa especial, pero muy raro. Más común es lo que he comentado antes, más común es gente que hace programas en una determinada radio, pero bueno, tiene una cierta libertad para poder hacer programas en internet, o incluso gente que se ha abandonado las radios y están dejando sus programas en la red. Y ahora vamos a lo más curioso de todo esto, y es, digo que es curioso porque Lo bueno que tiene el futuro es que se convierte rápidamente en presente. Y mira tú por dónde. Vamos a hablar del presente. Os voy a dar mi opinión personal sobre el mundo del podcast actualmente. Tal día como hoy, 24 de diciembre de 2005, el futuro ya se ha transformado en presente. Y os puedo hablar de que veo la verdad es que veo un auge bastante grande ahora mismo del podcasting. Es la palabra de moda. En el 2006 era todavía más la palabra de moda y más en nuestro entorno hispano, donde muchos se van a apuntar al carro, donde algunos van a perder su cuota o algunos se van a echar para atrás, sobre todo, como he dicho antes, por abandono del podcast. Abandono más que nada por falta de tiempo. Muchos podcasters son estudiantes y pueden hacer podcast hasta que empiezan a trabajar, hasta que se les acaban los estudios y bueno, ya se meten en el mundo real y ahí es complicado hacer un podcast, donde muchas veces se te quitan las ganas, sobre todo cuando ves problemas legales que puedas tener, porque quieres poner determinadas cosas en un podcast, pero sin embargo te obligan a pagar. Porque si quieres hablar de cine y poner, por ejemplo, sonido de cine, trailers de cine, no puedes. Porque si quieres, si tienes un determinado estado de ánimo y quieres demostrarlo con canciones que a ti te sirven para ese estado de ánimo, no puedes ponerlas. Cuando estamos hablando de algo sin ánimo de lucro, sin ningún ánimo de lucro, que lo haces por ocio y por placer y por difundir un poco tu mundo, la cultura, tu cultura, y sin embargo te obligan a pagar. Hay muchas trabas en ese sentido. Más que trabas, tienes muchas incógnitas, no sabes hacia dónde tirar. El podcasting hoy en día, la verdad es que va evolucionando y parece que se va tendiendo a esa profesionalización, no profesionalización como tal, sino una profesionalización en el sentido de que se acerca más a, o se intenta acercar más a programas de radio. No sirven ahora los debates entre nosotros, los podcasters que nos conocemos, sino que se va a necesitar gente que debata con cierta, no sé, con ciertas tablas, lo que se suele llamar tablas, que sepa realmente debatir, porque si no el podcasting se quedará aparcado. Porque por mucha música libre que pongamos, muy buena, también hay mucha música libre que no interesa y al final también la gente la deja un poco de lado, tristemente. Hay que encontrar un poco el equilibrio, hay que encontrar la forma de poder poner música que realmente nos guste a nosotros, sea o no libre. Pero claro, para eso tienes que pagar. Y tristemente muchos de nosotros no podemos. Podríamos si metemos publicidad en los podcasts. Es muy difícil en el mundo hispano que alguien viva solamente del podcast. No va a ser tan difícil sacarse unos beneficios del podcast. Vamos, pienso yo. Por lo menos para sacarte pues esa licencia, para sacarte el plan del hosting. Y hombre, si no nos movemos en unos parámetros demasiado duros, si no se nos pide demasiado dinero, o si no se pide a los podcasters demasiado dinero, al final pues se caerá en la publicidad. Una publicidad que es algo más agresiva en un podcast que en un blog o una bitácora. Porque evidentemente gastatiempo. Mientras que en la bitácora te gasta un poco de espacio, pero ese espacio se puede obviar. En el podcasting no se puede obviar eso. Se intentarán fórmulas para que eso no ocurra. Pero por supuesto el publicista también quiere que su producto sea publicitado. Entonces tampoco es fácil obviarlo. Desde luego lo que yo sí tengo muy claro es que el podcast lo empecé como una diversión. Lo he seguido como una diversión. Ha sido divertido. Quizás, no lo sé, quizás me he equivocado de canal de comunicación, en el sentido de quizás, por lo menos algunos temas que he tratado, serían más interesantes tratarlos como tutoriales o como vídeos educativos, ya que meterlo en un podcast es muy difícil. Nacho me comentó lo difícil que era el juego de la vida, casi. Gracias, Alex, por advertírmelo en un correo, que dije el sentido de la vida en vez del juego de la vida. Es muy difícil. Entonces, quizás los temas que he tratado fueran más fáciles de explicar visualmente. Hay por ahí herramientas que me van a permitir hacer estos tutoriales en modo gráfico. Y creo que los voy a hacer. Lo mismo cojo mis podcasts y me pongo a hacerlos. ¿Y por qué os digo esto? Pues por la sencilla razón de que ahora mismo el mundo del podcasting a mí me viene muy grande. Es decir, veo una sinergia en la que yo no me puedo meter. No me veo capacitado para meterme. No sé. Desde luego lo dice Cinéfilo. Y creo que tiene toda la razón. A mí también me entra muy grande la definición de podcast, de podcasting, de podcaster. Ahora mismo, hacia donde veo yo la evolución del podcast, yo no me veo el hueco. No lo estoy diciendo con el ánimo de que me mandéis cartas y me digáis, sí, hombre, si tú eres podcaster y tal. Es que simplemente no me veo, es decir, es una etiqueta que creo que no he entendido. O sea, creo que no lo he entendido lo suficiente, no sé, creo que me he equivocado de canal de comunicación. Posiblemente este no sea mi canal de comunicación. Y la verdad es que ahora mismo no tengo la ilusión que tenía al principio por hacer el podcast. No, se me veo muy atrás con respecto a los podcasts que hay. Me veo muy detrás. Yo lo sigo haciendo por diversión. Pero me planteo que si lo hago por diversión, ¿por qué tengo que llamarme podcaster? ¿O por qué tengo que hacer un podcasting? No sé si me entendéis. Un podcast, no sé si me entendéis. A lo que voy es que después de tanto tiempo me da la sensación de que no soy podcaster. De que no es el camino, digamos, que yo quería. Que el mundo del podcast está yendo por un sitio y yo creo que me estoy yendo por otro. Así que me da la sensación de que yo no soy parte del mundo del podcasting. Y como veis, acabo de apagar el ordenador. Esto está ahora mucho más silencioso. Y apago el ordenador porque he decidido cerrar el podcast. Termino ahora mismo oficialmente, hoy, 24 de diciembre de 2005, termino mi podcast. Ya no voy a sacar más podcasts. ni más soliloquios. A lo mejor alguno, no sé, por si me queda alguna pequeña cosa por decir, pero lo dejo aquí. Ya sé que suena raro, ya sé que no se lo había dicho absolutamente a nadie. No tiene nada que ver con proyectos o con noticias que se hayan dado en las últimas semanas. De hecho, bueno, llevo ya un par de meses en los que creo que mis podcasts han bajado mucho de nivel. Y ha sido precisamente por esto, porque he intentado plantearme un podcast como tal, pero sin embargo no veo la salida. Entonces, no me queda otro remedio que terminar. Termino mi podcast. Como he dicho antes, no es de las últimas semanas. De hecho, por ejemplo, en la hora del café, en todas las horas del café que hemos grabado Jerónimo Palacios y yo, siempre le he dejado la incógnita de, porque él decía, ¿qué piensas tú de la publicidad y tal? Y yo, te lo diré en mes y medio, te lo diré en 3 semanas, o te lo diré la semana que viene, porque tenía ya claro lo que iba a pasar. Tenía ya claro que quería terminar con el podcast. En cierta manera he seguido, pues también porque, bueno, se me ocurrió la idea del fantasma de las Navidades, del cuento de Navidad, y quería aprovecharlo. Estuve a punto también de dejarlo hace un par de meses y o bien sacar la idea muy anticipada o bien recomendársela a otro podcaster. Pero bueno, como me tiré un tiempo ahí largo sin hacer nada y bueno, y las fechas pues se aproximaban, pues decidí aguantar un poco. La verdad es que ha sido maravilloso, sobre todo cómo he terminado. Lo digo por las colaboraciones que he tenido, la de la señorita Cibor, con la cual pues he tenido una comunicación muy buena. Y por otra parte, pues, como no, cerrar el podcast con Emerson es la mayor aspiración que podría tener. Siempre he tenido una admiración brutal por él. Es increíble cómo puede sacar un podcast casi a diario, cuando tiene ganas, cuando no tiene ganas. Lo que pasa es que a mí me gusta más prepararme los temas. Yo no sería capaz de sacar un podcast diario, sobre todo porque, aunque no lo creáis, no suelo hablar demasiado. No tanto como en estos programas, al menos. Gracias al podcasting he encontrado gente maravillosa. Gente con la que no, ni mucho menos, voy a cortar la comunicación. O sea, seguiré comunicándome con ellos. Lo único que voy a cambiar, digamos, es el medio de comunicación mío. Me apetece hacer cosas que hace mucho tiempo que me he dejado estancadas, en parte por culpa del podcasting. Quizás, no lo sé, quizás tendría que haber orientado el podcast de otra forma. En fin, la cuestión es que ya lo he hecho. Ya he tomado una decisión. Esa decisión es irrevocable. No voy a volver al podcast de Soliloquios. Lo cierro. Termino con él. Posiblemente me dé de baja en la lista de correo del podcasting. Hace mucho tiempo que no me meto como usuario en podcastellano. Y es que, de verdad, que no sé, el mundo del podcasting lo veo demasiado, demasiado grande para mí. No sé, estaba pensando, a lo mejor grabo algunos podcasts y los dejo en la Freenet. Por eso he decir, bueno, al fin y al cabo quiero enseñar algo y hacerlo como realmente a mí me gustaría hacerlo. Dejarlo en la Freenet, que al fin y al cabo es anónimo, disimular mi voz, no lo sé. A lo mejor de vez en cuando grabo programas o ficheros en audio y los dejo en mi página, que por cierto, mi bitácora me gustaría retomarla y me gustaría volver a escribir en ella. Es una cosa, una de las cosas que quiero volver a retomar es la escritura. Siempre me ha gustado escribir. Ahora me gustaría escribir artículos de opinión. Tengo poco tiempo y el poco tiempo que tengo, la verdad es que últimamente casi lo dedico al podcasting. Y siento que he dejado demasiadas cosas detrás y que me gustaría retomar y que el podcasting no me está permitiendo retomarla. En fin, creo que ya no voy a decir nada, sería darle la vuelta a lo mismo. Solo decir que ha sido un auténtico placer. Yo cuando hace mucho tiempo, cuando descubrí el chat, me llamaba Shadow, ahí lo del correo. No por esto, pero bueno, una de las cosas que me gustaba mucho hacer y por lo que digamos que inventaron un verbo, era sombrear. Me gustaba mucho sombrear. Yo estaba en el chat, pero no hablaba. Simplemente me dedicaba a observar. Es un poco como el loco en la colina de Full on the Hill, de los Beatles. Porque me gusta observar, me gusta ver hacia dónde van los tiros, como se dice por aquí. Y no sé si haré eso con el podcasting. Desde luego en estas vacaciones voy a ver si me alejo del mundo este del podcast. No sé cómo volveré, con qué energías volveré. Voy a ver si me dedico a sombrear un poco. Pero desde luego lo que sí os digo es que el podcast lo termino aquí. Vuelvo a decirlo, ha sido un placer maravilloso poder comunicaros cosas. Ha sido un placer maravilloso conoceros a los que os he conocido. Y aquí se acaba. He sido Javier Romero. Me podéis encontrar en www.fjromero.com. Este ha sido el podcast de Soliloquios, podcast ya finiquitado, y mi correo es shadow@lobocom.es. Ha sido un placer y no sé, nos encontraremos algún día por ahí. Buenas noches. Saudade eterna. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezar. Rezos en la noche blanca tañen las arpas del